Bueno, bienvenidos a esta segunda edición del Cerco y vamos a escuchar una banda llamada Supertramp, banda nacida en el año 69, que estuvo en activo hasta finales de los 80. Luego se han reunido varias veces en las décadas siguientes, pero su etapa más prolífica fue la que he comentado. La canción que hemos elegido, que se llama Lady, es la primera que aparece en la cara B del vinilo que sacaron en el año 1975, Crisis What Crisis. On what your heart has told you, is nothing gonna hold you from flying away, flying away, flying away. I'm Bueno, y ahora vamos a hablar del concierto que habrá este viernes en la sala Jimmy Jazz de Vallecas en apoyo a Radio ELA, solo por 4 euros. Podéis disfrutar de este concierto de las bandas Sudor, Obediencia y Tensión. Ahora vamos a poner a Sudor y su canción Tu casa, tu novia, tu coche. Ahí estaban Sudor con su tu casa, tu novia, tu coche, tu curro, tu móvil, tu ropa, nos sudan las pelotas. Sencillamente geniales. Seguimos con Ornette Coleman, un saxofonista no quizá tan conocido como por ejemplo Charlie Parker, Mike Davis o Joel Coltrane. Un poco en segunda fila respecto a estos que hemos nombrado, pero que a mí personalmente me encanta. Este corte que hemos elegido se titula Chronology, que cerraba su álbum de 1959, The Shape of Just to Come. Thank you. Y vamos a seguir con uno de los grupos que también tocará este viernes en el Jimmy Jazz, en el concierto de apoyo a esta radio, a Radio ELA. Suenan Obediencia y sus edificios. Ahora vamos con toda una declaración de intenciones. Aprovechamos que el concierto de Radio ELA es en Vallecas para que ahora suene una banda de ese barrio, Vallecas. Nos encanta ese barrio. Nos referimos nada más y nada menos que a Motociclón. Este cuarteto ya separado sacaron 3 discos y mezclaban de forma exquisita el punk, el rock and roll y el heavy metal. Abrían su discografía con este Ciclón, como decimos, toda una declaración de intenciones. Ciclón, que pertenece a su primer disco, Himnos del Extrarradio. Amantes, ya sabemos que lo deseas. A los peperos les tiemblan las piernas, los perroflauta no nos pueden ver. Sencillamente increíbles, Motociclón. Bueno, vamos a continuar con el único grupo que falta por sonar de los que tendremos en el escenario del Jimmy Jazz este viernes en apoyo a Radio ELA. Suenan Tensión y Tu Generación. Bueno, y si antes hemos puesto unos macarras desde Vallecas como Motociclón, ahora vamos con un macarra de un distrito al norte de Puente de Vallecas. Paramos en MO, que no es otra cosa que Moratalaz, para escuchar a El Coleta, un corte que aparece en su vinilo Yo El Coleta, en el que podemos encontrar rap, bizarrismo y referencias a la España carajera de los 80 a partes iguales. Esto se llama Deprisa, Deprisa. Como Pella, trompeando como el trompetilla, con el chándal de Santi Corella, una leyenda como el vaquilla, ábrelo con espada o varilla, borra las huellas con gasofa y cerilla, tira milla, dale zapatilla, con las greñas de Claudio Canilla, sube la música, baja las ventanillas, californiano y piradelo, guindillas, mira mis oros como brillan, mira mis gomas como chillan, entra al estanco y está en Mapenella, Caneda dice que eres un canalla, entre tarantos y montollas, busca la joya entre la quincalla. Deprisa, deprisa, deprisa, deprisa, con bigoteo pasa montañas. Deprisa, deprisa, deprisa, deprisa, dale coleta, dale caña. Deprisa, deprisa, deprisa, deprisa, con bigoteo pasa montañas. Deprisa, deprisa, deprisa, deprisa, dale coleta, dale caña. Voy por el barrio con toda mi cuadrilla, corta la oreja o sale en camilla, dame el indulto, no la puntilla, se ponen bucos como banderillas, los pitufos, la barranquilla, Valdemi, la Celsa o la Rosilla, es acupuntura, son jeringuillas, cocinando con mascarilla, tanto un chota o una cotilla, abrió la puerta sin usar la mirilla, manos en cabeza y de rodillas, bridas puestas y a Plaza Castilla, vestido de blanco con bombín y coquilla, bebiendo 12 rulando chinilla, devalijando el corte de Goya, robando chupas en deporte en Moya. Deprisa, deprisa, deprisa, deprisa, con bigoteo pasa montañas. Deprisa, deprisa, deprisa, deprisa, dale coleta, dale caña. Deprisa, deprisa, deprisa, deprisa, con bigoteo pasa montañas. Deprisa, deprisa, deprisa, deprisa, dale dale coleta, dale caña. Bueno, y desde Moratalaz nos vamos hasta Girona, más concretamente hasta Bañolas, para escuchar el punk acelerado de HHH, que no se sabe muy bien si realmente el nombre significaba harina de huesos humanos o hardcore hasta la histeria. Este corte que va a sonar se llama Jodida Actitud Normal. Jodida actitud normal, normas que debimos intentar romper en su momento. Me parece sublime esta frase. Bueno, vamos a seguir con una banda que tuve la ocasión de ver hace poco aquí en Madrid, que son UCA Subs, liderada por Charlie Harper, que a sus 71 años sigue al pie del cañón. Es una banda que nunca se han separado y que son de las más auténticas del panorama, sin lugar a dudas. He elegido un corte que aparecía en su segundo disco, Brand New Age, y esto se llama Warhead. We'll be right back. Abandonamos, si no me equivoco, por primera vez el viejo continente en este programa y nos vamos hasta la costa oeste de Estados Unidos para escuchar a uno de los clásicos del thrash metal, Slayer. He elegido una de las canciones más punkis que tienen, si no es la más punky desde luego, Aggressive Perfector, que aparecía en su EP Haunting the Chapel en 1984, lo publicaron en 1984. Pero no hemos elegido esa versión. Vamos a poner una regrabación que hicieron para Raining Blood, que salió en 1988, pero que no editarían hasta que en 1998, 10 años más tarde, reeditaron este disco, que es probablemente su disco más afamado. Con todos vosotros, Aggressive Perfector, la cara más hardcoreta de Slayer. Bueno, y ahora va a sonar una mítica banda viva día de hardcore punk de principio de los 90, que en 1994 sacaron un disco con mucha mejor producción, tenemos que decir, y un estilo también más moderno, me recuerda mucho a Machine Head en este trabajo, que todo lo que habían publicado antes, que, bueno, tenía una producción bastante maquetera. Este trabajo al que nos referimos se llama Injusta Prisión. El grupo al que hacemos referencia eran Beer Moss, ya separados, y la canción que he elegido para poner hablaba de la situación que vivían en esta ciudad de la que ellos son oriundos hace más de 20 años. Esto que suena se llama Esto es Bilbao. Calle. Y entra Bueno, y ahora volvemos a la costa este de los Estados Unidos y también volvemos a pinchar una mítica banda de thrash metal como Megadeth. La verdad es que yo no he prestado mucha atención a sus últimos trabajos, pero tengo que decir que sus cuatro primeros discos son obras maestras dentro de este género, por lo menos bajo mi punto de vista. Luego, bueno, estamos hablando de la época de los 80, aunque el cuarto disco es ya del 90. Después, entrada esta década, abrieron un poco más su estilo, pero siguieron sacando discos bastante buenos también, bajo mi punto de vista. Yo tengo que decir que la época de los 90 de Megadeth y principios de los 2000 también me encanta. Pero bueno, hemos elegido de su época, digamos, vieja escuela, del cuarto disco, que como he dicho antes, salía en 1990, y hemos decidido poner esa canción que abría este disco llamada Holy Wars. Os dejamos con la afilada guitarra de Dave Mustaine. Y si la semana pasada hablábamos del compartido que sacaron de Capaces y Faclan, en nuestro anterior programa sonaron los catalanes, pero ahora vamos con la cara en la que suenan los azudenses Faclan. Y esto se llama Bad Motherfucker. Que los Sex Pistols, con este Holiday in the Sun abrían su único disco Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Y si acabamos de escuchar a una mítica banda del punk, ahora nos vamos a un clásico del pop, que no son otros que los Beatles, y esto se llama Lady Madonna. Ahí teníamos a los Beatles con su Lady Madonna. Y bueno, vamos a ir despidiéndonos ya. Esto está llegando a su fin y lo vamos a hacer con una banda que se fundó en el año 72 y que no son otros que Devo. Aunque se funda en el año 72, esta gente no saca su primer disco hasta el año 78. Son un grupo bastante absurdo, bastante kafkiano. Los conciertos salen vestidos de amarillo y disfrazados con conos de estos de señalizar el tráfico naranjas en la cabeza. Y bueno, hemos elegido una canción de su primer disco, llamado Question We Are Not Men, Answer We Are Devo. Esta canción se llama Yoko Ono. Nosotros nos despedimos, os esperamos la semana que viene en el Cerco y recordaros que este viernes en Vallecas, en la Jimmy Jazz, tenéis el concierto en apoyo a Radio ELA, solo por 4 euros, sudor, obediencia y tensión. Nos despedimos con Devo. We'll be right back.